El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, amigos y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Pues bueno, ya estamos otra vez en otra edición más del Batallón Express, edición número 3 de este verano, si no me equivoco, número 18 del total. Ya llevamos unas cuantas estas ediciones de verano especiales que hacemos de esta manera tan particular. Y nada, yo quería hablar esta semanita que llevo muchas cositas para adelante, aparte de seguir por el barrio de Camurocho, que ya llevo unas cuantas horas más que desde la última vez, y cada vez me está gustando más el juego, no me lo creo. Hacía mucho que no le pegaba muchas horas a un juego, lo disfrutaba tanto. Y aparte de eso, quería decir que me he visto ya la tercera temporada de Stranger Things, recomendadísima serie, lo digo de verdad, para cualquier persona que pueda, cualquiera de las tres temporadas, está muy bien. Pero también quería decir que esta semana he conseguido hacerme con una cosita que lo tengo ahora mismo aquí en la mano, y es una cosa muy que tenía yo muchas ganas de tener, y es que por un precio bastante económico respecto a lo que se suele encontrar de segunda mano, he podido comprar un Game Boy Player, que para el que no lo sepa es un cacharrito que tú le pones a la GameCube y con él, que lo pones en la base mediante un puerto de expansión, con él puedes jugar en tu tele normal, bueno, en tu tele de tubo antigua, a los juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, con una calidad bastante buena, con el pad de la GameCube, y estoy súper contento porque el precio fue bastante bueno, bastante competitivo, y era una cosita de las que yo pensaba que por lo que valía no iba a poder conseguir, y aquí tengo en mis manos. Y entonces me he preguntado, ¿alguno de mis compañeros últimamente ha conseguido comprar alguna cosita así especial? No de último modelo, tal y cual, sino cositas así que tenía ganas de pillar por una ofertilla o algo. ¿Alguno de mis compañeros lo habrá hecho? Vamos a ver si me quiere responder alguno o si no. Vamos a saludar primero a Aitor. Aitor mismo, venga. Hola, Aitor. Muy buenas a todos. Pues yo, al respecto a la pregunta que mandas, hace tiempo, bueno, ya lo comenté aquí en el podcast, que tenía la espinita clavada de no haber tenido precisamente una GameCube, que fue una generación que yo me pasé a PlayStation, y encontré una bastante buen estado y un vendedor que daba los juegos con su manual, perfectamente conservados, y la verdad es que esas navidades pasadas, que fue cuando adquirí todo ese pack, pues fue, vamos, una grata experiencia, la verdad, porque fue ahí una cosilla que yo tenía ahí dentro de la GameCube, me falta esa consola para tener como todo el museo de Nintendo en casa, ¿no? Y la verdad es que muy, muy contento. Y respecto a la semana en general, pues estoy, vamos, con muchísimas ganas, porque cuando se emita esto, va a estar siendo en esos días el Prime Day, y tengo ahí el ojo echado. Tengo el ojo echado a ver si bajan precios, cosillas como Mario Maker 2, como Days Gone. Así que a ver si los de Amazon se ponen ahí un poquito tiernos y me lo dejan ahí suculento. Sí, sí, está madurito. Yo creo que hay ganitas. Hay ganitas de que caiga algo del árbol y a ver si podemos rapiñar ahí como buenos mamíferos rapiñeros que somos. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. En este caso, Tony, yo sí sé que tú alguna cosilla desde hace poco has pillado. Pues sí, sí, sí. Justamente estaba por la zona esta del Arco de Triunfo. Los que seáis de Barcelona sabéis que ahí hay bastantes reliquias, y pues encontré una cosa que no sabía ni que existía. Ya sabéis que soy muy fan de Assassin's Creed, de la saga entera, y encontré la edición Codex de Assassin's Creed La Hermandad. No sabía que existía, era una caja preciosa, vi que costaba 30 euros, digo, ¿esto qué es? Le pregunté a la chica que estaba dependiendo y bueno, al final, obviamente se vino para casa esta gran edición y bueno, lo tengo por ahora puesto ahí en la estantería provisionalmente y estoy encantadísimo. Es una caja preciosa, pero preciosa, preciosa, preciosa. Y dentro, no estaba el juego, pero es que el juego lo tengo en digital una vez y en físico dos veces, con lo cual es que me da igual que venga el juego o no. Y solo faltaba un póster a doble cara, que mira, me da bastante igual también. Dentro trae que si la película, bueno, el cortometraje de Assassin's Creed Lineage, que es una precuela de Assassin's Creed 2, trae dos discos bonus, que uno la portada está mal impresa y a lo mejor es una reliquia, no lo sé, a lo mejor. Y trae un diario que intuyo que es el diario, hace mucho que no juego Brotherhood, intuyo que es el de Auditor, que iba apuntando todas las cosas y tal, y está súper, súper chula esta edición, pero muy, muy, muy chula. Pero veremos, porque a lo mejor dentro de unos días me caen más cositas, porque hoy estamos grabando esto en domingo, día 14 de julio, pero pasa que es que yo el martes 16 hago 25 añitos y a lo mejor me cae con un regalito. Y claro, amigo, pues a lo mejor se me llena más la habitación de alguna cosita más, con lo cual ya os iré contando. De hecho, cuando en principio esto se emite el martes, así que ya este es mi último podcast que grabo con 24 añitos. Mira, fíjate tú. Oye, Tony, ¿tú crees que en esa impresión que dices que tiene con una errata y tal, que se ve mal, que se puede sobrevalorar, ¿tú crees que si le metes ahí una firma, aunque sea imprimida en internet, y la pones por encima de Miyamoto, quién sabe que se pueda revalorar aún más si cabe? A ver, Miyamoto tiene que ver con Assassin's Creed lo mismo que David Bisbal, con lo cual yo creo que daría igual la firma. De Guillemot. Pero hombre, podría ser. De quien sea, pero en verdad es una... Lo he puesto por Twitter, es un fallo de impresión muy tocho, ¿eh? O sea, se nota que está mal y se nota. Pasa que queda muy chulo. Bueno, pues los expertos en coleccionismo y rollo de estos raros que atinan al llamamiento de Tony y que le valoren, le tasen la rareza. Y he escuchado por ahí a Trades. Sí, sí. Vamos, claro que sí, por aquí ando. Pues nada, muy buena, señor. Muy buenas, nada, encantada por aquí. Yo no, la verdad es que no he cogido nada estos días, sino que al contrario, me he puesto a mirar en lo que tengo a ver qué jugaba y qué hacía, porque se acercan fechas en las que están los Prime Days, que tengo ganas de ver si algunas cosillas bajan de precio. La semana que viene llega por fin el Marvel's Ultimate Alliance 3, que le tengo muchas ganas, y claro, entonces, a ver si hay suerte y bajo un poquito más de precio y me sale un poco más barato, que ya veremos. Y por lo demás, pues poca cosa. He preferido coger y mirar de la biblioteca, que hay unos cuantos juegos, a ver qué podía jugar. De hecho, lo que he encontrado, pues que me ha gustado, he dicho, bueno, pues va perfecto para esta semana. Va bene. Muy bien. Pues nada, una vez hechas las presentaciones y ya he visto que cada uno, por un lado, alguna cosita ha pillado o ha querido hacer otras cosas, pues nada, vamos a empezar por las noticias. Y bueno, esta vez voy a empezar yo por las noticias. Voy a hablar de un anuncio que ha sido hace bien poquito. Bueno, realmente es que se ha anunciado el lineup de la PC Engine Core Graphics. Quiero decir, la FX al final se lee Graphics. Y es esta consola. Sí, es esta consola mini que ahora ya se sabe que viene con 50 títulos, de los cuales 24 son de la Turbo Graphics y 26 de la PC Engine, que es el nombre que tiene esta misma máquina en Japón. Y recordad que es una consola de 16 bits de finales de los 80. Creada por Hudson Soft, que son los creadores, así para hacerse una idea de los Bomberman originales, y de NEC, que es una compañía tecnológica que en su día pues se embarcó en este proyecto. Y por cosas de la vida, ya se sabe cómo va esto de las empresas, los derechos pasaron a Konami tras la absorción de Hudson, primero comprando la mayoría de acciones en 2005 de la empresa y después el total en 2011. Tuvo bastante éxito en Japón, pero en Occidente fue otra cosa, ¿vale? Esta consola no llegó a triunfar para nada. Pero yo la tengo en ese saco de máquinas que recuerdo ver en los 90, como la Atari Lynx o la Neo Geo, que ahora me he enterado que se llamaba Neo Geo, pero en mi época era la Neo Geo, ¿de acuerdo? Neo Geo de toda la vida. De toda la vida. Te acuerdas hasta yo. Sí. Y sabías que existían, pero vamos, yo nunca vi una más allá de alguna estantería, de algún centro comercial o algo así. No, nunca llegué a ver estas consolas funcionando así de alguna persona en las manos, de déjamela, tal y cual, ¿no? Bueno, el caso es que al final sale un modelo para cada zona, una para Estados Unidos, otra para Europa, otra para Japón, siendo la americana, el modelo base americano, el que llegó a Europa, que no sé por qué han modificado la nuestra, que es una que, aunque sea la pintura, como decir, es distinta, pero el modelo, los colores son diferentes, pero el modelo es igual a la japonesa, es decir, más compacta, más pequeñita. Se pone a la venta el 19 de marzo y las reservas son en Amazon, empiezan el 15 de julio. Así que en el momento de escuchar este podcast se sabrá el precio, pero ahora mismo que estamos grabando el domingo día 14, pues no lo sabemos. En el momento de grabar es una incógnita el precio. Estamos ahí, por lo menos yo, estoy ahí. En cuanto a accesorios y funciones extra, la consola creo que viene con un multitap para jugar multis en Bomberman, por ejemplo, a 5 players. Guardado rápido, resoluciones de 720 y 480 para recrear aspectos retro y cosas así. Y la consola vendrá con su cable USB de alimentación, HDMI, el cable de HDMI, y tan solo un mando. Eso no sé yo cómo ver esa cosita. Y ya hablando de lo que importa, ¿no? Un poco de lo que quiero hablar de la noticia, es en cuanto al catálogo, ¿no? Porque el catálogo, que está dividido como si fueran dos partes, está por un lado de la Turbo Graphics, que en Occidente es la consola que salió el nombre occidental, y estos son los juegos, por decir así lo más importante, Bomberman 93, Bonk's Revenge, New Adventure Island, Space Harrier, Ys 1 y 2, y después el catálogo de la PC Engine, que es el japonés, el oriental, pues aquí viene lo gordo, ¿vale? Porque aquí está el Akuma Yu Dracula X Chino Rondo, que realmente nosotros lo conocemos por Castlevania Rondo of Blood, Bomberman 94, Dai Kamaimura, que es Ghosts and Goals, que es un juegazo, en esta versión también está muy bien, Fantasy Zone, Ninja Gaiden, Bonk y Snatcher. Ojito a Snatcher, que es una de estas obras míticas del señor Kojima. Y claro, bueno, una cosa buena, y es que el catálogo es el mismo para todas las regiones. Aquí no han hecho la de Sega o Nintendo, de que cogen y te sacan un catálogo oriental, otro occidental. Aquí es todo para lo mismo. Pero hay una cosa que hay que resaltar, y es que los juegos de la versión oriental vendrán en japonés, es decir, los juegos que he nombrado como de PC Engine, entre otros varios, son 26, vienen en japonés, estricto japonés. El caso es que, claro, tenemos juegos como Snatcher, que si no sabes japonés, pues ya sabes, no vas a poder jugar, porque estamos hablando de un juego con bastante texto, y si no sabes japonés, pues la cosa va mala. Pero claro, por un lado dice, macho, no voy a poder jugar a estos juegos, porque no puedo saber de lo que van. Pero por otro lado, le da cierto, por lo menos desde mi punto de vista, le da cierto aire de seriedad en cuanto a lo que es mantener la obra original. Y de hecho me consta que en ciertos círculos genera confianza en cuanto al afán este coleccionista de respetar la obra de origen y tal. Y nada, yo quería ver un poco, porque yo la verdad estoy muy emocionado con esta máquina, es una máquina que le tengo muchas ganitas. A poco que la cambien emulando, me la pillaré. Y quería saber si los compañeros están ni la mitad de ganas que yo, o pasan un poco del tema, o qué piensan de esta PC Engine Core Graphics. Pues mira, yo estaba de acuerdo contigo hasta que has dicho lo de Snatcher, que hay que se toma con más seriedad si respeta la original. Yo creo que si había una oportunidad para traer Snatcher a Occidente, porque hasta donde recuerdo no llegó aquí. Sí, llegó en una versión de Mega CD. Pero ya estaba en inglés entonces. Sí, lo que pasa es que esta versión de PC Engine no salió de Japón. La versión que ellos tienen para su máquina no está en inglés, no existe en inglés. Vale, claro, entonces la versión que llegó aquí ahora mismo es que cuesta cuatro cifras conseguir una copia de esa. Pues cuesta mucho dinero. Sí, o utilizar el RetroArch. Claro, después está el factor emulación. Y por eso digo que si tenemos en cuenta lo que es la parte de coleccionismo que son estas máquinas, que es realmente para que hay quien las compre y las juega y tal, bueno, ahí está el ejemplo de la PlayStation Classic Mini, que es una consola, la consola que más se usa de todas, porque claro, como todo el mundo la ha pirateado, pues al final todo el mundo la usa pues para una cosa o por otra o tal y cual. Es que tiene un hardware potente, sirve para usarla con mucha cosa. Sí, pero en este caso, para mí el rollo de la preservación la parte coleccionista de la máquina, yo por ahí lo veo bien, aunque si admito que es totalmente injugable, ¿vale? Ese es el problema. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, no es que me haga especial ilusión el anuncio de esta TurboGrafx, porque básicamente yo creo que si no había nacido, estaría a punto de hacerlo. Quiero decir, es del 89, no había nacido. Claro, claro. O sea, no había ni nacido, no conozco nada. De hecho, tengo aquí una curiosidad porque he estado leyendo el catálogo y tal, y decía, no lo conozco, como si estuviese con una margarita, ¿no? Desechando pétalo, y yo, no lo conozco. Y he llegado a uno que me ha hecho mucha ilusión, y ha sido ese Bonk que has mencionado antes. Sí. Porque yo pude jugar a este juego en la Game Boy porque tenía un cartucho de estos que se estilaba bastante en los 90, un cartucho de Game Boy con un botoncito atrás de reseteo, con una pila de juegos metidos ahí, un montón de versiones, y uno de ellos era este Bonk. Y me ha gustado mucho encontrármelo aquí. Sí, yo Bonk lo conocía por PC Kid y era básicamente la mascota de la... Porque en aquella época, ya sabéis, se estilaba mucho lo de que cada compañía tuviera su mascota y tal. Y la mascota de esta máquina, de este entramado, porque claro, no puedo decir de Hudson, no puedo decir de NEC, sino de esta consola, pues era Bonk, que era PC Kid, que es como lo conocí yo. Que bueno, que daba golpes con la cabeza en el suelo. Sí, era un personaje cabezón, un niño cabezón, sí. Que se liaba a cabezazo y el tío se quedaba solo, nada más, sin un pelo, ¿vale? Calvo totalmente. Sí, sí, sí. Y el tío, a base de cabezazo, pues arreglaba el mundo. Y bueno, pues nada, yo creo que ya hemos visto un poquito esto y vamos a pasar a la siguiente noticia, que en este caso creo que la va a traer Atreides. Pues sí, la verdad es que sí, bueno, en cuanto a la consola no he dicho nada, pero es porque en realidad a mí no me llama nada, no tengo nada de nostalgia de esta consola, que no la conocí, aunque sí aprovecho para recomendar una serie, que es la de High Score Girl, sí. un anime en el que precisamente la PC Engine tiene bastante importancia, y es la serie Japón es muy divertida. Esta consola en Japón pegó mucho, ¿eh? Muchísimo, pegó mucho, sí. Esta consola allí, de hecho, me rivalizó con Nintendo en plan serio. Sí, sí, que es verdad, sí. Bueno, a lo que iba, que era a la noticia, y era, la noticia que salió esta semana era que las ventas de Judgment en España se había vendido mejor gracias a la traducción, porque claro, todos sabemos que los Yakuza salió solamente en PlayStation 2, traducido hace 1 millón de años el primero, se la pegaron y desde entonces hasta ahora se han saltado una generación y casi dos sin traducir uno solo. Judgment es un spin-off de la saga Yakuza y salió hace unas semanas en castellano, concretamente el 25 de junio. Bueno, las ventas han sido 2.500 unidades más las unidades vendidas en digital, que se suman unas 600 más, o sea, unas 3.200 unidades de ventas aproximadamente. Entonces, eso, a ver, es muy poca cantidad de unidades, pero es que estamos hablando de un género muy reducido que en España ha vendido muy poquito. De hecho, sacaban que el Yakuza Kiwami había llegado apenas a 2.000, Yakuza 6.700, Kiwami 2.700 más, muy poquita cosa, o sea que es de esta saga de juegos la más vendida de todas. Y la verdad es que está muy bien que la traducción esté impulsando las ventas, aunque se suele decir que hacen falta unas 10.000 unidades para que una traducción sea rentable. Entonces, hombre, va por 3.000 y pico, son pocas. Pero lo que yo me pregunto es, ¿la traducción solo se van a contar las ventas para España o a nivel mundial? Porque también ha salido, estuve mirando a ver si había salido en América, en Latinoamérica, en castellano, y por lo menos en Argentina y en Chile, sí. Pero no ha sido fácil, la verdad es que la mayoría de las tiendas no tenían el Judgment, pero sí que ha salido. Entonces, bueno, supongo que Koch Media, las ventas las que va a tener en cuenta son las españolas, lógico, porque es de la distribuidora, pero me imagino que Sega tendrá interés en ver globalmente cómo le funciona. Y espero que lo tengan en cuenta, porque será más fácil alcanzar una masa de ventas suficiente para que continúen traduciendo los juegos. Porque es que va a ser una tontería, pero estuve mirándolo y en el año 2009... en España se doblaron 100 juegos. 10 años después se han doblado 38. O sea, estamos traduciendo y doblando menos que lo que se traducía y se doblaba. Y en ese 2009 los juegos suponían 894 millones de facturación. Y en 2018, 1.530. Es decir, me cuesta mucho entender por qué la traducción cada vez va a menos, salvo que se busque un ahorro de costes. no dar el mejor juego, el mejor servicio posible, sino el ahorrar el máximo posible. Y entonces, que funcione bien es importante, ya que no hay una ley que obligue a que los juegos salgan con una versión en castellano, como sí la hay para, por ejemplo, las películas, pues viene muy bien que por lo menos las ventas vayan siendo un poco mejor. Además, parece que lo que busca Sega no solo son ventas, sino también un poco lo que es la imagen en sí. De hecho, sus juegos se están traduciendo no solo al castellano, sino a más idiomas europeos, también más pequeños de lo que nosotros, que por cierto somos el noveno mercado del mundo. O sea, que también tiene una cierta importancia. Así que bueno, más o menos es esa la noticia, que parece que es el mejor vendido por el momento, que las cantidades poca porque es un juego muy de nicho, pero que lleva una semana contabilizada. Esperemos que sigan aumentando. Sí, yo creo que en este aspecto hay, bueno, ya he dicho al principio que estoy disfrutando mucho del juego, hay muchas luces y sombras, ¿no? Hay cosas que no sabemos, porque me gustaría que los estudios, la gente que se encarga de traducir estos juegos, pues pusieran luz al asunto y dijeran lo que vale, ¿no? Y que uno pudiera más o menos, hombre, una cosa no genérica, que uno no pueda calcular exactamente, porque nadie puede calcular lo que vale el trabajo de... Pero uno sabe más o menos lo que se cobra por horas en ciertos empleos y puedes calcular más o menos los sueldos o los costes de producción. Pero es que en esto no se sabe nada. Entonces no. Se dice, muy a tontas y a locas, que traducir un juego vale mucho dinero. Bueno, pues vamos a ver cuánto es ese mucho. Y vamos a intentar juzgar cuál es la situación, porque al final lo que parece es que cuando traducen un juego te están haciendo un favor. Es verdad. Y además a mí me llama mucho la atención que en sectores que venden infinitamente menos, como, bueno, infinitamente menos, no, tres veces menos, como el del cine, a ti no se te ocurre ver una película que no esté traducida. Y sin doblada, perdón, ni siquiera traducida. Y sin embargo, los videojuegos que venden tres veces más, es lo que tú dices, como si nos estuvieran haciendo un favor. Y con las series, otro tanto lo mismo. O, bueno, las series que traducen al vuelo. Que ya sabemos que, por ejemplo, el Juego de Tronos se traducen en el día. Que después pasa como pasa, que la traducción algunas veces sale. Sí. Y ahí había que meterse más en los derechos de esos trabajadores, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Pero el asunto es, cuando yo veo que alguien coge y traduce un libro que tiene muchos menos beneficios que un videojuego, y los traducen enteros a capón, ¿vale? Un tío, ¿no? A lo mejor un grupo, ¿no? Muchas veces dices traducción y te pone una persona. Ha traducido un libro X persona. Y tío, pues sí. Y me estás diciendo que no puedes traducir un juego. No sé, que la gente un poco, y esto ya viene por el factor externo de las redes sociales, como que se ponen a decir, vaya, hostia, se ha pegado en beta Judgment. Yo no lo creo. ¿Vale? Yo creo que... De hecho, la community manager de Koch Media ha dicho que está vendiendo bien, que Koch Media está contenta con cómo está funcionando el juego. Yo espero que sí. Es que el juego es un juegazo. Es decir, en inglés, en japonés o en castellano, el juego lo que tiene es... Bueno, lo estuviste contando la semana pasada. Está, francamente, muy, muy bien. A mí me está encantando. Por eso espero que funcione, porque me gustaría seguir jugando juegos de las Gajaxmen, si es que hacen más, y de la Yakuza, que también cuentan que son buenísimos, pero es que me parece una barbaridad de texto a leer, porque de oído no lo voy a coger, de texto a leer en inglés. Entonces... Claro, pero... Pero a mí, por ejemplo, me ha introducido un poco en la saga porque yo ya he visto cómo funciona el asunto. Y es verdad que hay texto, sí. Y yo ahora explico un poco a la gente por si quiere pensar en introducirse en este juego para después irse a la saga Yakuza. Hay textos en Yakuza en los que tú, cuando le das a la pausa, el texto se queda en pantalla, ¿vale? Y esos son normalmente los de las cinemáticas. Los de las cinemáticas, eso está muy bien. Se queda la pantalla como en gris, te pone pausa en pequeñito y tú puedes leer el texto. Claro, esos son los de la cinemática importante, los de la historia. Y ahí pues tú puedes, si tienes algún problema de traducción, ahí puedes traducir. Hay otros textos que no separan, pero a lo mejor son partes que es verdad que completan bastante bien y complementan la historia, pero no son tan básicos. Entonces yo por ahí ya estoy más tranquilo en saber que si me quiero poner a jugar un Yakuza en inglés, gracias a este Judgment he visto cómo va la estructura de lo que es a la hora de impartir o de decir la historia. Y si se te escapa algo al vuelo, lo puedes ver. Eso está muy bien. Entonces yo, pues por ahí le digo a la gente. Pero de todas formas, lo suyo... Es que lo traduzcan. Sí, porque además es otra cosa muy graciosa. No sale más caro este Judgment por estar traducido que el Yakuza por no estar traducido o que cualquier otro juego. Es decir, no te hacen ningún descuento por sacarlo sin traducir. Te los cobran exactamente igual. Pues caray, ya puestos que me lo incluyen la traducción. Y ojo, que hablamos de traducción, ni siquiera del doblaje. Claro, claro, claro. Bueno, es que esta discusión, tío, yo la verdad la he tenido. Bueno, con Sergio lo hemos hablado mil veces, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene su opinión y tal, y todo muy respetable. Pero claro, hay aquí unos sectores que dan las gracias porque te lleguen las cosas, y otros sectores que dicen que no merece la pena traducir los juegos, que somos un público que nada más que compramos FIFA y Call of Duty, denostando esos juegos, que son los que al final dan de comer al sector. Y que no nos merecemos ni que nos traduzcan los juegos. Entonces, aquí hay mucho de lo que hablar. Y bueno, no sé si Tony o Aito querían comentar algo. Y si no, pues pasamos al siguiente, porque aquí no nos podemos liar, que si no, no paramos. No, yo me gustaría solo decir que se ha dicho mucho esto, y de hecho, con razón, yo creo, de no, es que no compramos estos juegos porque no vienen traducidos. Este ha venido traducido y ahora mismo muy bien no le va. O sea, yo creo que hay espacio para los dos argumentos de. Puede que la traducción, hay a veces que no sea la razón, al final un Yakuza no es un juego que vaya a vender muchos millones, es un juego de nicho y no es algo malo, creo. Al final, que tengas un público más pequeño que otros, no dice nada de tu calidad. Yakuza es una saga que ya mil veces se ha dicho que tiene una calidad brutal. Simplemente que creo que no es algo malo tampoco, que algo... O sea, no refleja la calidad el hecho de que algo venda o no venda. Ha habido muchos juegos que no venden. Y yo creo que Judgment, por las notas, no lo he jugado, pero es que no he oído nada malo. Literalmente es que no he oído nada malo. Con lo cual, solo esa reflexión. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues vamos a pasar pues precisamente contigo. Nos vamos a ir, Tony, a ver qué noti nos traes esta semana. Pues espero que esto sea ilusionante y sea lo que yo creo que es. Espero, vaya. No podemos hablar nada más que el titular, que es que Nintendo ha publicado ofertas de trabajo para diseñadores de mazmorras en este nuevo Breath of the Wild, que dicen ya, Breath of the Wild 2, Death of the Wild, como lo queráis llamar. Entonces, el anuncio destaca dos cosas. Una es diseñar mazmorras y la otra es tema de eventos. Para quien no lo sepa, dentro de lo que es el desarrollo de un videojuego, un evento es lo que sucede en consecuencia de una acción. O sea, por ejemplo, ejemplo muy fácil. Yo en un videojuego voy a una puerta y cuando me acerco mucho a esa puerta, se abre misteriosamente porque es un juego de miedo. Pues este evento, digamos que es programarlo, es poner ahí algo que esté mirando si estás tú cerca de la puerta para hacer esta consecuencia que es abrir la puerta. Entonces esto me lleva, yendo más al tema de diseño de mazmorras, me lleva a pensar, espero con total seguridad, ojalá, porque yo creo que es algo que muchos echamos de menos en Breath of the Wild, que vuelvan las mazmorras clásicas en este nuevo juego, en esta secuela. Creo que muchos echamos mucho de menos estas mazmorras más grandes en las que pasarnos más de 5 o 10 minutos, y hablando de las bestias divinas, pues donde pasarnos más de 25 o 30 minutos. Creo que le daban una personalidad enorme a la saga, pero enorme, enorme, enormísima. Muchos las hemos echado de menos. Y es que de verdad eran una parte clave de lo que es la saga, es parte de su esencia. Ya hemos visto por Breath of the Wild que podemos echarlas de menos sin que deje de ser un juegazo y nos encante y sea para nosotros una obra maestra, pero que vuelvan yo creo que sería una grandísima noticia, porque al final era una parte tan importante, tan determinante, y que servía para introducir objetos, para introducir nuevos puzzles, para introducir enemigos, para introducir partes de la estética que no veías fuera de las mazmorras. Tenía tantísima importancia que para mí sería una grandísima, pero grandísima noticia. No sé vosotros qué opináis. Pues yo en particular tengo por un lado me gusta el pensar en... Primero, tengo una cosa mala, y es que veo que están ahora diseñando mazmorras, y eso pues me dice, uff, yo pensaba que iba más avanzada la cosa. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, no sé cómo encajaría lo que tú dices, que por un lado es muy normal, el pensar en, oye, ¿dónde están las mazmorras de Zelda? Que es muy característico, ¿no? Es parte fundamental de la saga hasta llegar a este Breath of the Wild. Pero ¿cómo encaja con la fórmula mundo abierto de Breath of the Wild? Es lo que me gustaría saber cómo sería, ¿no? A no ser que no hicieran las mazmorras del corte clásico de, para poder llegar a una mazmorra necesitas un camino concreto que te va a abrir un objeto concreto que conseguiste en la mazmorra anterior. Que ese era el sistema clásico. A lo mejor vamos a uno actual en el que vas a meter mazmorra, pero no vas a necesitar ese proceso ya tan clásico y tan conocido de Zelda. Yo pues, por ahí pasaría, pero no sé si el sistema antiguo lo permitiría el mundo abierto tan bien hecho que se hizo en esta última obra de Aonuma. Yo creo que aquí Nintendo ha tomado nota de lo que quiere la gente y están trabajando en esto como, vamos, como requisito fundamental para esta secuela. Y yo veo un camino, ¿no? De poder, pues, aportar un mundo abierto y, a su vez, una mazmorra clásica. Quiero decir, hay una línea que cortará y lo que sea exterior a las mazmorras seguirá siendo un mundo abierto, explorado, como a ti te dé la gana, el orden que te dé la gana. Pero una vez entras en estas mazmorras, cambias el chip, vuelves a lo clásico, vuelves a sala, otra sala, donde te tires mínimo 40 minutos dentro de la mazmorra, volviendo, subiendo pisos, bajando. Yo quiero pensar que va a ser algo así, porque si no, evidentemente, yo creo que intentaron hacer o ir con la premisa hasta el final, en la primera parte de esto va a ser libre al 100% y con todas sus consecuencias, aunque nos equivoquemos. Y se han visto ahí un poco, yo creo, las costuras, ¿no? En algunos puntos de la entrega anterior. Entonces yo creo que ahí, por ahí van a ir hilando y van a ir construyendo este nuevo tipo de mazmorras. Y yo creo que se puede hacer. Lo mismo, ni siquiera es un nuevo tipo de mazmorras, sino que pueden ser los templos, que ya estaban en la otra parte, solo que los hagan un poco más amplios, tengan más cosas y añadir, no sé, pueden tirar también por ahí. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo estaba pensando y recordando la fórmula de A Link Between Worlds, que es algo que funcionó, a mí por lo menos me gustó, y era hacerlo todo semiabierto, de una manera más o menos encubierta, que tú podías ir a cualquier sitio y en orden que tú quisieras, y también recordando el primer Zelda, que es totalmente abierto y tenía sus mazmorras, el Zelda, digo, el de NES, estoy hablando del superclásico, que todo el mundo sabe que vale, que había un orden medio establecido por numeración, pero tú podías ir por donde tú quisieras, cuando quisieras. Entonces yo creo que posibilidades hay. También en eso te dirás razón, Aitor. Bueno, a ver, también tenemos a la gente de Monolith ayudando a hacer este Zelda. De hecho, no, ellos también creo que han publicado hace ya un par de meses ofertas de trabajo para trabajar ahí en ese mundo. Entonces veremos, puede ser que los Monolith se siga encargando de ese mundo abierto y Nintendo del tema de mazmorras. Podría ser. Sí, bueno, y eso es una fórmula muy buena, ¿eh? Estamos hablando de un sello de calidad, una garantía de calidad, como la garantía que da el saber que Aitor nos va a traer la última noticia, la más interesante, creo yo, de lo que va de semana. Sí, incluso, no sé, me atrevería a decir, a lo mejor algunos me tildan, pero puede que sea la noticia del verano, aunque todavía queda agosto entero y todavía bastante de julio, pero oye, ha sido una noticia que, aunque muchos no la esperábamos, que es esa presentación de Nintendo Switch Lite, o Lite, como lo queráis llamar. Porque claro, llevábamos meses con rumores que si van a sacar un modelo más económico, más pequeño, también se rumoreaba un modelo más pro. De hecho, en las últimas semanas también hubo filtraciones de varias tiendas, ¿no? De accesorios para esta versión. Y finalmente, pues ya nos la han presentado, Nintendo Switch Lite, que va a llegar a España a unos 220€, 220, 240, dependiendo de la tienda. Nos meten ahí esos 20€ de los intereses. Y bueno, que básicamente pues es una consola más pequeña, evidentemente, que la Switch que ellos han denominado Insignia, que tiene unos Joy-Con acoplados en el cuerpo de la consola, no se pueden quitar, no se pueden desacoplar como los de la consola normal. El Joy-Con izquierdo nos vendrá con cruceta, que es una demanda bastante potente que tenía el modelo original. La pantalla va a ser de 5,5 pulgadas, la original tenía 6,2, y además esta pantalla va a tener más densidad de píxeles, o sea, va a tener más píxeles por pulgada, entonces entiendo que será un poquito mejor. Nos va a llegar en tres colores, en gris, en amarillo y en turquesa, y también se ha desvelado una edición especial para Pokémon Espada y Escudo, que también está bastante chula. Y aquí está el tema, y es que la consola va a ser 100% portátil, no vamos a poder conectarla al televisor, no vamos a ponerla dentro del dock. De hecho, viene sin patilla para poder ponerla, para que se sujete sola. Al no poder desacoplarse los Joy-Con, pues no va a funcionar de esa manera. Y solo vamos a poder jugar en modo portátil, como digo, a todos los juegos del catálogo. Entonces, todos aquellos otros juegos que necesitaban pues que los Joy-Con estuviesen desacoplados, como un 2 Switch o Super Mario Party, pues no los vamos a poder jugar con la consola en sí, lo que nos venga en la caja. Vamos a tener que tirar pues de unos Joy-Con adicionales que hagan las veces, ¿no? Para el giroscopio y todas esas cosas de mandos como tal. En el tema de almacenamiento no han querido tocar nada, cosa que me sorprende. Seguimos con 32 GB de memoria. También tendremos almacenamiento SD. Pero es un poco raro, ¿no? Con la crítica que ha habido de que tenía poco espacio, que no hayan decidido. Entiendo que dentro de esa política de ir recortando cosas para reducir el precio, pues también han decidido tampoco tocar ahí, ¿no? Y básicamente estos son los datos. También han subido mucho las acciones de Nintendo desde que salió la noticia. Y es que yo creo que es una consola que, para el que la tenga, el que tenga ya la Switch original, pues creo que tampoco le tiene que suponer ninguna preocupación ni ningún interés, quizá, porque, bueno, entendemos que esta consola Lite no venía a sustituir ni a mejorar, ¿no?, la Switch original, sino que es un modelo, yo creo, pensado para la gente que no tiene la consola original y no se quiere gastar mucho dinero y le vale con jugarlo en portátil para el Pokémon que salga, el Animal Crossing que salga, y que además a todos esos padres que tampoco se quieren gastar mucho dinero en su hijo, en comprar una consola a su hijo, pues entre esta y la otra, pues te da muchas más opciones para tu valorar, ¿no? Si tu hijo, pues a lo mejor, pues la otra se le hace muy grande para sus manos o no lo va a jugar nunca en la tele, entonces pues me parece perfecto que haya cuantas opciones mejor. Pero no sé qué opinaréis vosotros. ¿Cómo os ha sentado la noticia? Yo encantado, vaya. Creo que al final dar más opciones es fantástico. Creo que dar esa opción de menos precio va a un target de padres genial, o incluso que sea solo portátil va a un target de gente que no juega en la televisión o que no está interesada en ella o que simplemente ha visto que se ha comprado la Switch y no juega mucho en televisión por el motivo que sea. Y al final, lo único que me cabrea un poquito es que se va a llevar, y ya se está llevando, los diseños más chulos que hay, porque no lo hablo de esa edición especial de Pokémon, porque no es que me guste demasiado, pero ese amarillo y ese turquesa a mí me han encantado, o sea, me han encandilado una barbaridad, pero una barbaridad. Me parece el diseño muy bonito, de hecho, es súper bonito, y el precio, que son al final 220 en España o por ahí, sí. Bueno... Tampoco me parece... Bueno, es una rebaja importante realmente respecto a la Switch original. Lo único que me perturba un poquito es que han dicho eso de que, bueno, puedes conectar más Joy-Cons y tal, pero tienes que buscar juegos que tengan este icono. Y el icono es el de juego portátil. Pero dicen que en modo tabletop no puedes. Pero sí se pueden conectar Joy-Cons para jugar a un 2 Switch o lo que sea... como, o sea, tabletop es con la patita, pero tú puedes meter eso. Ya tienes que hacer tú la patita. Claro, es que es eso, me parece un poco una chorrada, ¿no? Porque además el icono en la web de Switch que te dice, esta es la Switch normal y esta es la Lite y puedes hacer esto con esta y esta no. Y claro, el icono, el único icono que sale como habilitado en Switch Lite es ese modo portátil, no el modo tabletop. Y es como, vamos a ver, tío, cojo un cacho de cartón, un par de Joy-Cons y ya he habilitado esto. Quiero decir, claro, Tony, pero yo creo que eso lo han hecho para avisar que el que se puede jugar sin tener que comprar nada más son los de modo handheld. Luego ya tú sabes que con los Switch, con lo que estás diciendo, con los Joy-Con y con lo demás, podrás utilizarlo, pero me imagino que para... que sea seguro que lo pueda poder jugar y que uno no llegue luego a la tienda a tirarse a la cabeza al dependiente diciendo esto no vale porque me compré el 1 y 2 y no puedo jugarlo. Pues habrán puesto eso, el modo handheld para quien puede jugarlo cualquier juego solo con la consola, sin tener que comprarle nada más. No, sí, claro, eso sí. Y una cosa que me molesta un poco, pero como fan de ARMS, que es que cuando en el tráiler salía el productor de Switch, dice, todos estos juegos podrás jugar en la Switch Mini. Y salían salía bastantes, y salían justo al lado de su cabeza. Al lado de su cabeza estaba el Xenoblade 2, y tapado por su cabeza estaba el ARMS. Que digo, el ARMS en portátil se juega genial. El Xenoblade 2 en portátil se juega a menos de 400p. No me parece bien. No, me dolió porque yo soy fan de ARMS y ARMS la están matando poco a poco. Y Xenoblade es como... Este juego, sin el modo televisión, es un poco pixel art, con todo el cariño del mundo. Sí, sí, sí, eso, en eso te doy toda la razón. Ahí no, yo creo que no han estado finos. Por lo menos no han tratado bien a ARMS, que tampoco se merece eso, hombre. Yo quería comentar que para mí esta consola no viene a sustituir a la Switch, ¿vale? Que la gente, no, es que, oye, si quieres una Switch, cómprate una Switch. ¿sabes? Que este es el modelo Lite y es por algo, ¿no? Y yo creo que más bien viene a sustituir la 3DS, que ya creo que todos sí. más o menos entendemos que está, está muerta y pena, como se dice por aquí, por esta zona. Y a mí lo que me gusta de Nintendo, en, que es muy monolítica en muchas cosas y muy antigua y la gente, y es verdad que tiene razón, que es que Nintendo tal, pero aquí ellos son muy de estos son mis principios y si no os gustan, los cambio. Y es que en la Nintendo Switch, la palabra Switch lo dice todo, ¿no? De lo que, de cuál es el concepto de la consola. Y en este modelo se carga el concepto Switch. O sea, sí. me lo cojo, me lo pulo y aquí ya no hay Switch. No funciona esto así, de esta manera. Además, lo digo de manera oficial, de igual que hice anteriormente con la 3DS, que te saco una 2DS y me cargo el concepto. Y aquí no pasa nada. Que no os creéis que os molesta, que tal y cual. Aquí tenéis esto. Y podéis elegir entre esto y lo otro. Que me parece guay en ese aspecto en cuanto a dar opciones. No me parece muy lógica a la gente, un poco la crítica. Es que esta máquina, ¿por qué tal? Porque está más limitada. Es el modelo Light. Vaya mierda, sí, sí, claro, yo lo he oído mucho. Sí, sí, ha habido críticas, pero ya es que pasó, porque ya es criticar por criticar. Quiero decir, todo lo que criticaban es como si dijeran, quiero la Nintendo Switch al precio de la Switch Lite. Porque realmente se quejaban, sí, claro, se quejaban de cosas que tenías en la otra. Entonces dices, caray, pues cómprate la otra. Pero no, es que lo quiero a este precio. Pues normal. A mí me parece una buena noticia y como muy bien habéis dicho, no creo que venga a sustituir nada, sino que al contrario, viene a complementar lo que está muy bien. No es como hicieron con la 3DS y la New 3DS, que limitaba que la gente pudiera jugar a los juegos nuevos. Aquí por lo menos tienes la esta. Pero ¿sabéis una cosa que me ha llamado la atención? No es una crítica, es solo curioso. Desde Game Boy hasta la 3DS, cada una de las consolas que ha ido sacando portátil Nintendo eran consolas que aportaban dosis de originalidad y algo distinto a los demás. Y mira la DS, mira la 3DS, mira la Game Boy por ser portátil precisamente. Pero sin embargo, esta, al contrario, es la más clásica, es casi una PSP. Por supuesto, muy aumentada, pero habiéndole quitado la gran ventaja que tiene la Switch, que es el poder jugar de tres o cuatro formas distintas y dejándola tan limitada, en realidad, pues está muy bien para quien se ha ido esa portátil y no es una crítica, pero eso me ha llamado la atención que pierde toda la originalidad. Un poco estás diciendo que ya no tiene mucho sentido el Switch, pues es cierto, no es una Switch, es una más limitada. Eso sí, para quien viaja y para los niños les va a venir de escándalo. Pero vamos, yo no la cambio. Y una duda que tengo que no he podido resolverla, a ver si alguno de vosotros lo ha visto, porque yo no lo he encontrado. ¿Sabéis vosotros estos adaptadores alternativos que venden en Amazon para poder usarlo como si fuera un dock, pero que no es un dock, que valen unos veintitantos, 30 euros, que yo de hecho tengo un amigo que lo tiene, lo usa y veo que funciona. Y es este aparatito que tú pues lo usas como un dock, pero sin ser esto. ¿Esta consola podrá usar eso? No lo vamos a saber hasta que la veamos. Porque aunque sí que tiene puerto USB-C, que lo estuve mirando y lo tiene por abajo, exacto, sí, será para cargar seguro, pero no sé si va a servir para poder en el dock y salir, como han dicho que no, si por dentro está capada y no tiene salida de vídeo, da igual que tenga USB-C. Claro, de hecho, son dos cosas distintas, que esté capada o que directamente no tenga salida de vídeo, en cuyo caso, de manera nativa, sacándola de la caja, no podrías hacerlo. Ahora, si tiene salida de vídeo, alguna cosita puedes hacer ahí. Sí, que llueva, ¿no? Claro, pero seguramente no. Seguro que lo han abaratado quitándole esa salida de vídeo, porque al final parece que no, pero quitando poquitas cositas poco a poco, que si el infrarrojo, salida de vídeo, vibración HD también se ha dicho que no tiene. No sé si tiene vibración como tal, pero HD no. Al final todo esto abarata costes. Claro, tendrá vibración, entiendo, la consola entera, ¿no? El cuerpo entero de lo que es la portátil. Sé. Han dicho solo que no tendrá vibración HD, no que vaya a tener vibración estándar. Ahí ya no tengo ni idea. ¿Recordáis alguna consola portátil con vibración? Esto es interesante, ¿eh? Porque yo no recuerdo. Ni el Gamepad de Wii U. Ni siquiera el Gamepad. Ah, no, ¿el Gamepad de Wii U tenía? Ostras. Vaya, creo que no. Creo que no, ¿verdad? Bueno, creo que no. ¿Y la Vita? La Vita no. Vamos, por lo menos el modelo 2000, que es el que tengo yo, no. Asegurado que no tiene vibración. Entonces me extraña que esta tenga vibración. Ya sería una innovación en sí que la máquina la tuviera, ¿eh? Ya sería y bastaría bastante batería, ¿no? Bastante batería, sí. Bueno, de hecho ya pasa. Pero, claro, la gente en que los mandos tienen su batería particular. Claro, por eso no le afecta. Pero aquí afectaría la batería general, que además ha aumentado un poquito. Dicen de 3 a 7 horas, entonces bueno. Sí, pero ha aumentado en parte porque han quitado cosas. O sea, si no está alimentando tantas otras cosas... Sí, yo creo que miliamperios irán iguales que la normal. Lo que pasa es que al quitarle cosas, pues tira claro, más rato. Tamaño de pantalla. Tenemos en cuenta que el tamaño es como el de un móvil, más o menos lo de 5,5 sí. pulgadas. Es algo más o menos estandarizado, que la gente ya no va a ver como antes, que dice, bueno, una pantalla interesante, ahora es una pantalla más... Es más, yo es que lo veo así. Yo lo veo una consola portátil pura, es lo que ha dicho Atreides, me ha gustado mucho su reflexión. Es súper clásica, es innovadora respecto a su modelo original, pero totalmente clásica respecto a cualquier consola portátil. Es la más portátil de las consolas portátiles de Nintendo. Sí, señor. Y yo creo que eso significa otra cosa, que no va a haber nueva consola portátil por parte de Nintendo. No, eso seguro. Nintendo creo que de aquí se queda ya en el carro de me quedo con una máquina con diferentes modelos. Un modelo más pro y otro menos, o más sobremesa y otro menos más portátil. Pero yo creo que Nintendo ya al llevar dos máquinas, yo creo que ya creo que se ha dado cuenta que no lo puede asumir. El palo de Wii U creo que ya le ha dejado tocado en ese aspecto. Tiene que tener todos los esfuerzos en un único catálogo. Y aquí yo quería decir que hemos estado hablando ahora del hecho de la vibración, de tal. ¿Vosotros creéis que va a influir en futuros desarrollos que tengamos esta consola? Porque, claro, ahora tendrán que los desarrolladores, tanto internos como third parties, pensar... Ostras, es que si la consola no tiene vibración, a lo mejor no le puedo meter esta mecánica que vibrando... Por ejemplo, recuerdo que en Super Mario Odyssey hay algunas lunas que solamente las puedes localizar cuando te vibra el mando. Sabes que si das un golpe en el suelo, sale la luna. Sí. Si no tienes esa vibración, esa luna no la consigues en la vida. Claro, claro, claro. Y de hecho, eso... que es algo que parece muy tonto, condiciona a los programadores, bueno, excepto Tony será el que podrá decirlo más de manera más fehaciente, pero el asunto es que condiciona el resto de proyectos de la misma Nintendo. Así que ahí hay un punto interesante que tener en cuenta. Sí, a ver, yo creo que va a haber un esfuerzo menor, porque al final habrá una parte de la población, una parte de la clientela que tenga la Switch Lite. Con lo cual, cosas como la que ha dicho Héctor, del Odyssey, de hay algunas lunas que solo con la vibración, pues en este caso, eso ya no va a ser así. A no ser que tenga alguna vibración, que es que no lo sabemos. Pero sí que, al final, esto pasa siempre, en realidad. Si miramos PlayStation 4 cuando salió, poquitos juegos aprovecharon de verdad el panel táctil. Killzone Shadowfall hacía algunas cositas, Until Dawn, teníamos también el Tearaway, que al final era la versión Unfolded, que era una versión espectacular del de Vita. Pero al final son estas cositas que se aprovechan, pero hasta cierto punto, ¿vale? Porque al final hay que implementarlas, hay que programarlas, y a no ser que sea algo que ya es de manera, entre comillas, nativa, como el 3D, la 3DS, que al final detectaba la profundidad del juego 3D, pues es algo que hay que implementar, digamos, un trabajo de orfebrería, que tienes que hacer tú con las manos, de vale, pues ahora programo que esto vaya a ser de esta manera, cuando suceda esto... es mucho más artesanal. Y al final, pase lo que pase ahora con lo que ha pasado con que existe Switch Lite o en el caso de Play 4 no ha existido un modelo sin este panel táctil, al final son cosas que se acaban abandonando de manera natural porque se aprovechan al principio y luego se aprovechan cada vez menos. Mirad Wii U, Donkey Kong Country Tropical Freeze, el gamepad no, es que ni se encendía. A no ser que jugases en modo portátil, ni se encendía. O el panel de la Vita. El panel de la Vita, a no ser que fuese directamente unos gatillos virtuales, entre comillas, era difícil aprovechar eso, había que tener imaginación. Sí, yo recuerdo en un FIFA que era para apuntar. Tú cuando tirabas a puerta tocabas el panel y apuntabas. Es verdad, el primero que salió. Sí, sí, sí, eso lo recuerdo yo. Bueno, ¿y cómo creéis que irá de sonido esta Nintendo Switch Lite? ¿Creéis que funcionará bien, mal? ¿Creéis que hará bien sacando sonido Super Mario Maker 2? Mira, yo creo que al final todo en general va a ser peor, pero seguirá estando bien. Creo que seguirá estando más que aceptable. No sé, creo que todo en general será eso, una reducción en cuanto a calidad, pero que irá sobrado para que la gente no diga, uff, es que me he comprado lo peor de lo peor. Al final, y de hecho, ahora que has mencionado Mario Maker 2, creo que es el ambiente natural de Mario Maker 2 prácticamente, porque es puramente portátil y no tienes que estar sacando y metiendo la consola para editar niveles, por ejemplo. Sí, señor, sí, señor. Pues mira, ¿sabe lo que podemos hacer? Podemos poner en el interludio musical una canción de Super Mario Maker 2, la escuchamos aquí y después, cuando veamos la Nintendo DS Lite, Nintendo Switch Lite, podremos comprobar si se escucha igual de bien, mejor o peor. ¿Qué os parece, chicos? Por mí,

amigos a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Muy bien, chicos, pues nada, después de escuchar este temita tan bonito, a mí es que me gusta mucho Super Mario Maker 2. No lo he podido probar, pero he estado viendo vídeos porque sigo a algunos youtubers que se dedican a hacer niveles y tal. Estoy deseando tocarlo. Y nada, vamos a pasar directamente a la que estamos jugando, que esta semana nos lo va a traer un juego que yo también he probado, lo he tocado, está muy bien. Y nos trae de todo. ¿Qué juego nos traes esta semana? Pues os traigo Metro Exodus, que ha sido mi primera incursión dentro del Game Pass, cuando ya he estado a saco ya aprovechando este servicio de Xbox, de Microsoft, en el PC. Y le tenía bastantes ganas, porque lo probamos, me acuerdo, en aquella Games Week a la que asistimos. Y los dos además a la vez. Eso es, estábamos los dos juntos probándolo. Y claro, no, a mí no me dio tiempo a sacar muchas impresiones, porque era una demo pues muy limitada, además... Te obligaban a comerte un tutorial de 5 minutos o una cosa así de un tío dándote la chapa de no sé qué, no muy sé al cuántas. Vuelo, muy al vuelo. Sí, sí. Llegabas, tío, te cogía, te daban ahí 4 conceptos y venga, y a morir, porque era prácticamente eso. Pues ya he podido jugar a la versión completa, de hecho ya me la he acabado hace un par de días. Y tengo que decir que no me ha gustado tanto como me esperaba. Estuve haciendo... semanas atrás la labor un poco ahí de reminding, de jugar a los otros metros, a la versión Redux de 2033 y Last Light, y son auténticos juegarracos. Y claro, me enfrentaba a una nueva proposición de aventura en este Metro Exodus, ¿no? Que coquetea con mundos, digamos, semiabiertos o abiertos en cierta medida. Y creo que no le sienta demasiado bien, quizá. No es en todos los episodios, en todas las fases, porque es un juego que está muy, muy remarcadas las fases en las que vas avanzando. Y hay algunas que sí que se nota que son más mundo abiertas que otra. Y creo que ahí es donde yo le veo las costuras al juego, ¿no? Yo creo que la saga Metro es una IP que yo creo que tiene el permiso para ser pasillera, para ser lineal. Y esos tramos de mundo abierto, pues quizá están un poco fuera de lugar. A mí el hecho de tener que desplazarme hasta tomar por saco en el mapa, en un punto X, después de haber venido, de haber jugado las otras dos entregas, digamos que no le veía yo ahí la esencia Metro por ningún lado, ¿no? Yo cuando juego a Metro, pues busco, pues eso, pasillos angostos, oscuridad, algo también un poco de sobrenatural, ¿no? Y aún así... tengo que decir que hay algunas luces y sombras dentro del juego, ¿no? Visualmente, vamos, es una roca. Este juego se ve de lujo. O sea, yo cuando acabé Metro Last Light y me puse Metro Exodus, dije, madre mía, qué bien le han sentado estos 6 años que se llevan de diferencia entre el lanzamiento de un juego y otro. Se ve de escándalo, o sea, es espectacular. A nivel de paisajes, a nivel de color, de iluminación, es absolutamente brutal. Se nota el cambio de generación incluso. Y además de este mundo abierto, que han querido también un poco jugar con ello, también hay algunas novedades, algunas mecánicas nuevas. El hecho, por ejemplo, del crafteo de materiales. Aquí para fabricarte botiquines, filtros para la máscara, porque obviamente ahora vamos a estar mucho en el exterior. Y evidentemente hay muchísima radiación, entonces vamos a necesitar filtros para la máscara de gas y vamos a tener que fabricárnoslos también, munición, reparar partes de nuestras armaduras o limpiar el arma, porque si no limpiamos el arma pues se nos va a encasquillar un montón de veces y vamos a estar ahí disparando y de repente vamos a dejar de disparar. Pero entonces, un montón. Entonces vamos a tener mesas de trabajo donde, pues, gastando estos materiales de crafteo que vamos a ir cogiendo de los cuerpos, del entorno, pues vamos a ir consiguiendo fabricar todos estos víveres, por así llamarlo, para sobrevivir dentro de esta Rusia posnuclear, ¿no? En sí, no voy a decir tampoco nada de la trama, porque no quiero spoilear a nadie, tampoco estamos ante un pedazo de guión que flipes, pero básicamente, después de lo sucedido en Metro Last Light, Ya sabéis que Metro 2033 es en 2033, como su nombre indica. Last Light se sitúa un año después, en 2034, aunque creo que no está basado en el libro. Se sacaron un poco el canon como ellos quisieron. Y este sí que recupera, yo creo, cierto originalidad del libro de Metro 2035. Y aquí, pues, básicamente, Artyom, que es nuestro el protagonista de toda la saga, digamos que tiene la mosca detrás de la oreja, ¿no? Él está, cada vez está haciendo más incursiones al exterior, fuera del metro de Moscú. Él piensa que tiene que haber vida fuera después de tantos años que fueron las bombas, la radiación debe de haber bajado. Entonces, él piensa que tiene que haber vida en el exterior del metro. Está ahí con la mosca detrás de la oreja, como digo. Y al final se las acaba ingeniando para engañar a todo el mundo e irse con un equipo al bordo del tren de Aurora a recorrer prácticamente toda Rusia para encontrar, pues, un poco cómo está el estado en el exterior, qué ha pasado con la gente, qué pasa con el mundo, si hay algún lugar habitable que no sea el frío y oscuro metro. Y básicamente por ahí va la aventura, ¿no? Tengo que decir que al final el juego es divertido. La última fase, sin entrar a spoiler, la última fase me parece la mejor con diferencia, es esencia 100% metro. Y nada más, decir que ha estado bastante bien, pero quizá me esperaba un poquito más. Creo que abandona la esencia metro. Les aplaudo al equipo, a 4A Games, por intentar, por jugársela, por intentar cambiar el enfoque, como ha hecho un montón de sagas, como Zelda, por ejemplo. Pero creo que no le ha sentado tan bien. Creo que no era el camino por el que debía seguir. No sé si tú, Juanjo, que también has jugado, opinas igual. Sí, a mí tengo una situación encontrada con este juego, porque por el lado, tengo que decir que no le he acabado, y eso ya es algo sintomático. Normalmente los otros dos juegos los devoré los dos, porque son muy buenos, muy buenos juegos, lo digo de verdad. Probadlos, que no lo hayáis probado, jugar a los juegos está muy bien, muy bien. Y este juego, por un lado, me gusta mucho el tema de gráficamente es un juego, como tú has dicho, muy sólido, una roca. Las mecánicas están muy bien. Está muy bien el cómo llevas el tema del arma, cambiar, poner, se sienten bien los disparos. Todo eso me parece muy bien llevado. Pero como bien has dicho, el mundo abierto no le sienta bien porque diluye la trama. Sí. A mí algo que me gustaba mucho de Metro es que estabas constantemente con la historia. La historia estaba siempre ahí, siempre te estaba llevando, siempre te estaban hablando, Artyom, esto, lo otro, tal. E incluso paso de fase a fase era un texto que te iban leyendo porque ahora ha pasado esto y ahora voy a lo otro, tal, pum, pam. Entonces tú estabas siempre con ganas de ver cómo iba la cosa. Pero claro, aquí, en cuanto te dan tres objetivos o cuatro y empiezas a dar paseo, te olvidas de la trama. Ya vas por, empiezas a hacer otras cosas. Y cuando empiezas a hacer otras cosas, estás quitándole a la parte fuerte del juego, que es el argumento, le estás quitando su solidez. Entonces, lo que ganas por un lado en amplitud de juego, de posibilidades, lo pierdes en historia, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, y de hecho, quería remarcar, el juego, evidentemente, como dices, Juanjo, te dan varios signos en el mapa que visitar, tiene secundarias. No me parece que tengan un gran interés, ¿no? Las misiones secundarias en este juego, ¿no? Por poner un ejemplo muy básico, hay una secundaria en la que tienes que encontrar un osito de peluche para una niña. Sí, sí, sí. Quiero decir, tampoco lo veo yo ahí que te aporte mucho en el lore o te explique cosas, sino que es de recadero, ¿no? Sí, son mejoras. Mejoras en cuanto a que a lo mejor te dan un arma o te dan munición o te dan, pero no es algo que tú digas en la historia. Esto no es como The Witcher, que tú dices, hostia, esto está completando el juego. No lo completa, claro. No llega a ese punto. También es verdad que el juego, como toda la saga Metro, tiene un sistema de karma encubierto en el que, bueno, depende de cómo vayas realizando las cosas, pues puedes sacar un final u otro, ¿no? Entonces, yo tengo que decir que en todos los metros siempre saco el final malo. No sé si es porque me ansío con acabarlo, con ver qué pasa después, seguir la trama y tal, y no tengo la paciencia como para no hagas esto porque es malo, no hagas tal, hazlo con más sigilo y no vayas tan mal a saco. Pero siempre saco el final malo. no sé por qué me pasa. Pero aún así, como punto positivo, es verdad, me lo has recordado ahora oyéndote hablar, el tema de equipación también, de armas. En esa mesa de trabajo, aparte de limpiarlas, aparte de elegir las tres armas con las que podemos ir intercambiándonos, podemos acoplarle un montón de accesorios, que si miras, que si cargadores ampliados, y todo eso lo vamos recogiendo, ¿no? Nos salen como en el iconito del arma en el suelo o en el enemigo, nos salen como unos iconitos naranjas, que son como esas partes, accesorios del arma, que nos vamos a quedar. Y luego en esas mesas de trabajo vamos a poder acoplar a nuestras armas. Y eso es como igual. Hay un ligero crafteo, muy ligero, muy ligero, porque tú el arma la puedes o coger o la puedes desmontar. Entonces, eso cuando desmontas el arma, sacas piezas y ahí, pues, cuando te vas a la mesa de trabajo, pues ahí puedes como confeccionar partes mejores o peores dependiendo de tu modo de juego. Pero claro, todo eso, que está muy bien en cuanto a mecánicas, que es lo que yo he dicho, que está potenciado en el juego, pierde el fuelle en la historia, como por ejemplo, tampoco quiero spoilear mucho, pero hay una parte que tú antes has dicho de soslayo y que no voy a comentar, que era muy básica y que le daba mucha riqueza al argumento y que ahora o no está o no la percibo. Entonces eso a mí me daba mucho rollito de historia intrincada, enrevesada, y ahora lo veo bastante más simple en cuanto a lo que va el juego y a dónde llega. Claro, es que la saga Metro, al menos en las dos primeras entregas, coqueteaba un poquito con esa sobrenaturalidad de las cosas. Eso es. Dentro de que, evidentemente, estamos en un mundo en el que hay mutantes, ¿no? Que hay bestias, gárgolas, que las llaman, o demonios, que son bestias aladas y tal. O sea, dentro de esa ciencia ficción que tenemos. Pero se ha quedado ahí un poco que no han querido darle más trama a todo eso, ¿no? Sí, es triste. Ha puesto el esfuerzo, yo creo, en la mecánica y han dejado un poco de lado la historia. Yo creo que por ahí va un poco el pro y el contra de este juego. Sí, sí. Y me sorprende porque, como decía antes, está basado en el libro, en Metro 2035, que no es como Last Light, que no lo sé al 100%, pero creo que no está basado en el 2034, sino que es una historia libre. Last Light está muy bien la historia. Y me gustó bastante. Veintitantas horas de historia que hice yo bien llevada. Así que nada más, eso es lo que tengo para traeros. Pues si no hay ninguna objeción, creo que vamos. Y me interesa mucho este a qué estamos jugando de Atreides, porque yo, la verdad, no sé realmente el juego que va a traer. Pues el juego me ha pasado un poco como Aitor, pero nos hemos ido a extremos opuestos prácticamente. También he cogido y he dicho, bueno, vamos a ver qué puedo encontrar en el Game Pass que sea una aventura gráfica. Porque tenía ganas de jugar una aventura gráfica, pero quería que fuera algo un poco distinto. A ver, creo que todos sabemos que en los años 80 y 90 la aventura gráfica era el género que reinaba. Empecé seguro. Empecé, claro, sí, sobre todo empecé desde luego. Hay Roberta Williams con su Sierra Online y LucasArts, y detrás un montón de empresas, todos sacaban montones de aventuras gráficas, tuvo muchísimo éxito. Pero a finales de los 90 la cosa cambió bastante, en parte por un juego del que vamos a hacer especiales dentro de nada, ¿no? Sí, un juegazo. Y se terminaron prácticamente, casi se carga el género. Todo el cambio a los shooters, en 3D y demás, estuvo a punto de acabar con ellas. Durante todos estos años, pues bueno, han aguantado poco a poco y hace poco que ya las aventuras gráficas han resurgido, en parte gracias a Telltale, que tuvo mucho éxito con The Walking Dead. Y lo que ha habido son muchas aventuras gráficas de corte clásico, pero que ya no son las reinas, ya no venden lo que vendían y que tienen presupuestos muy limitados. Entonces, yo he jugado muchísimas con grandes historias, pero que tienen un estilo de dibujos animados tipo pixel art que abarata costes y entonces, bueno, pues pueden hacer la aventura o tipo dibujos animados, que he visto muchas veces. Y yo lo que tenía ganas era de coger y jugar una aventura gráfica como las de antes, de esas que me dejaban con la boca abierta cuando veía esos gráficos que cogían y no podías ver en PC ni en consola, en ningún otro sitio, mejores gráficos que en esa aventura gráfica. Como me pasaba, por ejemplo, con el King Quest V en su momento, o con el Darkseid, que tenía diseños de Gigi, el creador de Alien, por ejemplo. Eran flipantes. Y yo decía, ¿ya no hay nada de esto? Bueno, pues el caso es que sí que lo hay. Daedalic Studios ha sido uno de los que iban sacando aventuras gráficas en la época oscura y hasta ahora, y sacaron la saga de Ponia, donde trajeron todos los juegos, o sea, todo el sentido del humor de LucasArts, y bastantes juegos más que han estado sacando. Y uno de ellos, que es el que he jugado, lo he jugado porque vi algunas imágenes y me quedé a cuadros. Dije, hostias, qué pintaza tiene. Y nada, he entrado con él. Ya digo el nombre, que se llama Silence, Silencio, y es una aventura gráfica más bien de corte fantástico. Empiezan dos personajes, un hermano, o sea, un chico, Noah, y su hermana, Reni, en un refugio donde viven porque están en guerra. Y hay un bombardeo, pero consiguen volver, porque hay que decir que esta es la segunda parte de The Whisper World, pues lo que pasa es que se puede jugar sin haber jugado la primera. El contexto te explica bastante bien, no te pierdes. Pues el caso es que vuelven a un mundo, a ese mundo que se llama Silence, que es un mundo entre la vida y la muerte. Y estos dos personajes tienen que coger e intentar volver de ese mundo y al lado de la vida. Directamente. Y ese mundo es un mundo fantástico, en el más amplio sentido del término. Quiero decir, tienes una criaturita que se llama Spot, que es un bebé oruga gigante que te va a dar muchísima ayuda porque es un cambia formas y entonces te permite cambiar de forma para poderte ayudar con los distintos puzzles. El caso es que la aventura tenía muy buena pinta y tiene bastantes cosas que son geniales y algunas cosas que un poquito menos. A mí las cosas que me han gustado mucho es la historia. Los protagonistas, bueno, ya he contado un poco lo que hacen, pero en ese mundo se encuentran con que hay una reina malvada que es quien domina el mundo a través de los buscadores, que son unos monstruos negros con una especie de cara que es una máscara blanca que recuerda mucho a los del viaje de Chihiro o de la isla de la calavera, los monstruos que salían ahí. Entonces, esos intentan coger y eliminarles y a la resistencia que hay que está luchando contra la reina. Entonces, vas avanzando y intentas conseguir un fragmento de espejo para poder coger y salir de ese mundo. Los personajes son una pasada, especialmente Reni, la hermana pequeña, que está muy bien recreada y el dibujo es muy bonito, pero que es una niña pequeña, no una niña tonta. Entonces, mola mucho el seguirla. Y la oruga, esta, la que decía el Spot, mola un montón porque como tiene tantas posibilidades, la verdad es que da un poco más de variedad a los puzzles. Lo del apartado gráfico, que es por lo que decía antes, me he quedado a cuadros. Espero que podáis echar un vistazo a los gráficos de Silence, porque es que es un estilo bastante pictórico, muy espectacular y que tiene un detallismo exacerbado. Cada una de las pantallas tiene hasta el último detalle pintado, queda muy bonito y está muy bien integrado con los personajes, que son personajes 3D, aunque los fondos sean pre-renderizados, pero se integran muy bien. No notas, como pasa en algunas fotográficas, que están flotando por el terreno, sino que está perfectamente integrado. La verdad es que tiene algunas estampas que no se te borran de la retina. Merece muchísimo la pena echarle un vistazo. En cuanto a la música está muy bien, es orquestada y potencia tanto los momentos de terror como los momentos que son más épicos. Y hay una cosa que me ha gustado mucho y es que tiene dos finales y que ambos te hacen quedarte pensando en ellos, porque obviamente no los voy a contar, pero sí que tienen bastante enjundia y te hace reconsiderar todo lo que has jugado y todo lo que has hecho. Elijas uno o elijas el otro. Pero bueno, yo decía que la aventura es muy buena y que tiene personajes muy buenos, que es la mitad del objetivo de una aventura gráfica, pero hay otras cosillas que son un poquito peores. Y es que la dificultad es bastante moderada. Hombre, eso no tiene por qué ser malo per se, porque la historia es buena, pero los puzzles es raro que tardes más de 5 minutos en resolverlos. Aparte de que puedes activar distintos tipos de pistas para que te digan desde qué hay en los hotspots, o sea, qué puntos son los que se puede interactuar con ellos, hasta que te digan qué es lo que tendrías que hacer en el siguiente paso. Pero vamos, afortunadamente aparece este último desactivado por defecto y solamente si tú quieres lo activas. Está bien. También abusa bastante de lo que es el ensayo y error. Tú coges y como son entornos más bien pequeños y tienes los puntos que son, puedes probar 3 o 4 cosas y alguna de ellas seguro que aciertas. Aunque la mayoría de veces no hace falta porque son puzzles bastante lógicos. El inventario, que es una de las cosas que mola mucho las aventuras gráficas, en que llevas pues tu pollo con polea y cosas de esas, pues uh-huh. Resulta que lo han reducido prácticamente a uno o a dos objetos como máximo. Y esos dos objetos se utilizan en un entorno de 1 a 3 pantallas lo más, con lo cual te facilita mucho las cosas. No llevas eso, el famoso pollo con polea durante medio juego hasta que lo utilizas. Entonces, es sencillo, la verdad. Y otra cosa que le echan en cara, y yo entiendo y creo que sí que puede ser una pega, es la duración, porque duran las 5 o 6 horas. A ver, yo creo que se adapta muy bien a la historia. La historia está muy bien, pero dura lo que dura, pues porque ya está contada la historia. Se podría haber alargado metiendo más puzzles y más sitios donde ir y todo eso, pero el hecho es que, como está muy bien la historia, a mí que dure más o dure menos, pues no me importa tanto. Entonces, además, estando en el Game Pass, tampoco te cuesta dinero, digamos. Otra cosa es que te compres el juego, pagas 70 euros y digas que me dura 5 horas. Pues a lo mejor eso sí te toca moral, pero si lo tienes en el Game Pass, puedes disfrutar de él y olvidarte de lo que cuesta o deja de costar. Y para eso está muy bien. Así que, en definitiva, es un juego que no es demasiado largo, tampoco es muy difícil, pero cumple lo fundamental, que es contar una muy buena historia, dejarte con muy buen sabor de boca. Y estando lo que digo en el Game Pass, yo no dejaría pasar, si te gustan las aventuras gráficas. Aunque sea un poco más sencilla, la historia y los gráficos y la música y los personajes, todo eso le hace que merezca la pena. Bueno, pues estamos ante un género de nicho, por desgracia, aunque en su época fue el género estrella de todo un formato. El formato PC vivía básicamente de las aventuras gráficas, un momento precioso. Y nada, yo me alegro un montón de que se siga manteniendo y siga mejorando, incluso innovando, por lo que he estado escuchando en algunos aspectos. Sí, sí. Las aventuras gráficas han buscado por dónde salir y, de hecho, al fin y al cabo, juegos como Detroit son aventuras gráficas. Lo que pasa sí, es que han ido buscando distintas salidas y da gusto. Esta es mucho más clásica en muchas cosas, pero en otras lo han facilitado. Han conseguido hacer una aventura gráfica clásica, pero que sea fácil de jugar para alguien que no ha jugado aventuras gráficas. Buah, pues genial, muy bien. Yo contentísimo me quedo y yo creo que ya es un buen colofón a este a que estamos jugando. Y nada, vamos a pasar a las despedidas. Bueno, pues ya estamos aquí, ya nos tenemos que ir. La verdad es que se me ha alargado un poquito la cosa. Hoy no he podido ejercer también los tiempos, no he podido contemporizar, porque claro, la noticia de la Switch Lite o Lite, como para parar ahí las opiniones que tenemos cada uno sobre ese bombazo de lo que yo creo que en este verano es la noticia de lo que va de verano en este aspecto. Y nada, pues nos vamos despidiendo, ¿no, Aitor? Pues nos vamos ya, recordemos esa Switch Lite que sale además el mismo día que ese Awakening, si es que lo tienen todo planeado. Y nada, simplemente decir que ojito, cuidado con ese Fire Emblem Three Houses, que están hablando maravillas de él, lo están poniendo a la altura de Breath of the Wild en cuanto a revolución de su propia saga. Y yo no soy fan de Fire Emblem, pero ojito a lo que comentan por ahí. Bueno, pues nada, habrá que echarle un ojo ahí a esa saga de Nintendo de segunda línea, ¿no? Es de esos primeras espadas, pero es de esos segundos que complementan catálogo de una manera genial. Y bueno, nos vamos, ¿no, Aitor? Perdón, Tony. Sí, siempre nos confunden, no sé por qué. Yo creo que algún día tenemos que subir una foto juntos. Yo ha sido porque he leído su nombre, no porque os confunda, porque yo, por suerte, yo no soy de los que confunden la voz. Yo llevo escuchando el batallón, aparte de participando, bastantes años y os distingo, vamos, con solo la respiración ya sé cuál es cada uno de vosotros. Claro, yo soy Tony y él es Aitor. Ah. Eso, vosotros díadme, que yo se me confundo. Exacto. No, pues mira, yo suelo decir que estoy más hypeado por el Ni No Kuni que salga en Switch y en Play, que por la Switch Lite y el Zelda Breath of the Wild, va a decir, el Zelda Awakening ese día. Y una cosa que quería decir sobre el Silence, que nos ha traído aquí a Trades, es que está en exclusiva in-game para PC, cuidado, una edición deluxe que trae la banda sonora y un artbook de casi 200 páginas, y como no ha vendido demasiado, está rebajado a 10 euros. O sea, ¿qué me dices? ¿En 10 online? Euros. ¿Para comprarlo online? En online y en muchísimas tiendas. Sí, lo tengo delante. Lo estoy buscando ahora mismo. Ese cae fijo. Silent Deluxe Edition, ahí lo tienes. La que acaba de liar, Tony. La que acaba de liar ahora mismo. Es que por 10 euros, 200 páginas casi de artbook, es que ya solo eso ya vale más del doble. Vaya. Bueno, pues nada, una despedida con consejo. Muy bien. Y a Trades, nos vamos. Pues nada, nos vemos para el siguiente y yo para entonces ya habré recibido Metal Alliance y estaré con ello. Tengo muchas ganas del que dice Editor, pero tiene una pequeña pega y es que están diciendo que van a ser 200 pavos. Digo, perdón, 200 pavos, 200 horas de juego. Oh. Que a lo mejor es las horas que tengo para jugar en todo el año. O sea, que a mí me da un poquito de miedo. Pero esperemos que sea un juegazo y que merezcan la pena todas y cada una de ellas. Será lo que se pueda, será lo que se pueda. Bueno, pues nada, nos vamos. Ha sido un placer. Bueno, un saludo a todos. Chao, chao.